الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالله لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالد، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تسمعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi eta Tastaz irrati libreen uinen bitartez. Aztero legez, ordu betez arituko gara zuekin Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gaurkoan izango dugu gonbidatuta Wintifadaren mikrofonoetan Michael Diz. Michael Diz, nazioarteko BDS, boikot, desinbertsio eta zigorren kanpainaren koordinadorea da Europan. Europa mailako koordinatzailea dugu eta arekin egingo dugu errepaso bat, ba, kanpaina honen emaitzez eta ibilbideaz azken 5 urteotan. Izan ere 5 urte dira abian jarri zela nazioarte mailan boikot, desinbertsio eta zigorren kanpaina hori. Eta garaia da, beraz, aztertzeko zenolako emaitzak eman dituen eta etorkizunera begira zenolako erronkak dituen bebai. Bada, hilabete bat izan genuela barekin solasteko aukera, baina bueno, itzulpen lanak eta edizio lanak direla eta batzeratu behar izan dugu pixkat, baina ez du inolaz ere galdu gaurko tasuna elkarrizketa horrek. Aurkeztuko dizuegu alaber aurten irailan Biladiadi Euskal Herriko Brigadak Rinbana eta Dam musikari palestinarrekin grabatutako kanta, Mikel Laboaren Gure Hitzak bertsioa. Baina ohikoa denez, hasiera emango diogu gaurko irratzaioari, beti bezala, Palestinatik azken aste honetan datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Peter eta Sergio. Arratsaldeon. Bueno, ze berri datozkigu Palestina aldetik azken aste honetan? Bueno, pues empezamos y lo hacemos de la manera que nos... Una noticia, la verdad que, bueno, no esperada, pero vamos, a estos límites no pensábamos. Y dice así la noticia, dice que Israel se exculpa del asalto a la flotilla en el que murieron 9 activistas pro-palestinos. Bueno, nos comentan que el asalto al buque Mavi Marmara fue legal y los soldados israelíes mataron a 9 civiles turcos en legítima defensa durante el abordaje. Pues estas son las conclusiones fundamentales del informe emitido por la Comisión Turkel, formada por el gobierno de Israel para investigar la violenta intercepción de la llamada Flotilla de la Paz, que el pasado 31 de mayo intentó romper el bloqueo y llegar a Gaza. Bueno, nos comentan que nadie esperaba que la comisión culpara al gobierno o al ejército de Israel, eso ya lo damos por supuesto, pero que no se esperaba tampoco una solución tan rotunda, firmada por sus 5 miembros oficiales, juristas israelíes, encabezados por el ex magistrado del Supremo Jacob Turkel y por 2 observadores internacionales, David Trimble, el ex primer ministro norirlandés y premio Nobel de la Paz, y Ken Watkin, general del cuerpo jurídico del ejército canadiense. Bueno, nos comentan que el primer ministro turco, Tayyip Erdogan, se declaró pasmado al conocer las conclusiones y declaró que el informe de la comisión israelí carecía de valor o credibilidad. El gobierno turco, que copatrocinó el viaje de la flotilla, ya investigó por su cuenta el asunto y concluyó que Israel había violado las leyes internacionales. Bueno, pues según esta comisión, Turkel, los soldados israelíes, que realizaron el abordaje, actuaron profesionalmente y, bueno, pues como dada la extrema violenta que no esperaban, dicen que, bueno, pues que actuaron acorde a la legalidad. La comisión considera que la profesionalidad de los soldados se hizo evidente por el hecho de que se sustituyeran sus armas letales, bueno, armas por opciones menos letales y viceversa. Eso de armas letales mataron a 9. Y en orden a dar una respuesta adecuada a la naturaleza de la violencia que en cada momento se dirigía contra ellos. Bueno, nos dicen también que los investigadores nombrados por el gobierno también respaldan al mismo en un hecho fundamental. Afirman que el abordaje realizado en aguas internacionales fue legítimo porque al intentar romper el bloqueo a la flotilla se había convertido en un objetivo de guerra. En realidad, la comisión culpa directamente a los activistas a bordo del Mavi Marmara de una resistencia planeada y extremadamente violenta e indica que unas 100 personas entre las 600 que viajaban en la nave no debían de ser consideradas civiles ni ser tratados como tales, sino como participantes directos en las hostilidades. Bueno, y acaba diciendo que en cuanto al propio bloqueo impuesto sobre Gaza desde hace 3 años y medio, la comisión no lo considera acorde con la legislación internacional, joder. Y dice que no existe evidencia de que se vulneran los derechos humanos de los palestinos en la franja. En el informe de casi 300 páginas se afirma que los habitantes de Gaza no padecen hambre, y aquí viene lo mejor, sino falta de estabilidad nutricional, y que su principal problema no es la carencia de comida, sino la carencia de dinero para adquirirla. Bueno, y concluimos que dice que el informe de la Comisión Turkel será enviado a la ONU, para nada, para ser añadido a la investigación abierta por la Secretaría General de la Organización. Bueno, pues una desfachatez pues muy grande. Medida. Bueno, eta gai honekin jarraituko dugu, Mavi Marmara itsasontziari egindako eraso honen inguruan aurreko astean estrenatu zuten filme berri bat Turkian, gaztelaniaz, Valle de los Lobos, Palestina izenburupean. Turquía estrena film de asalto israelí a activistas turcos. La controvertida película de acción turca El Valle de los Lobos, Palestina, se estrenará la semana que viene en 25 países de todo el mundo, pese a las acusaciones de que contiene propaganda anti-israelí, informó hoy la compañía productora Panafilm en Estambul. Bueno, nos cuentan que el film recrea el ataque israelí al barco turco con ayuda humanitaria para Gaza, Mavi Marmara, en mayo de 2010. Los soldados israelíes mataron durante el asalto contra la llamada Flotilla de la Libertad a 9 activistas turcos, como ya sabemos. Bueno, desde entonces, pues ya sabemos que las relaciones políticas con Israel de Turquía son consideradas extremadamente tensas. La opinión pública turca reaccionó con ira e indignación. La película refleja este sentimiento generalizado entre la sociedad turca. En ella, el agente secreto Polat Alemdar trata de vengarse de forma brutal y sangrienta de los responsables de los ataques a la flota de Gaza. Como era de esperar, en los medios israelíes el trabajo ha recibido ya numerosas críticas. La película, con un presupuesto de 10 millones de dólares, unos 7,4 millones de euros, es una de las producciones más caras de Turquía hasta la fecha. La productora tiene intención de comercializarla en 80 países. Bueno, parece que la polémica sobre la película ha ido un poco a más y parece que ha llevado irritaciones diplomáticas entre Turquía e Israel. En enero de este año, este mismo mes, el Ministerio Israelí de Asuntos Exteriores llamó a consultas al embajador turco en protesta por lo que consideraba una imagen difamatoria de su país. Bueno, y parece, nos dice la productora, que hasta ahora no ha habido reacciones directas del lado israelí ante el inminente estreno. Hombre, aunque parece que sí, que la llamada a consultas del gobierno israelí para con el embajador turco, pues sí que parece que es una reacción y que parece que les escuece. Bueno, pues sí. Sí, Turquía que juega a dos bandas ahí. Por una parte, pues financiando este tipo de acciones como la flotilla, y por otra parte pues con las relaciones diplomáticas con Israel, donde incluso pues bueno, el ejército, la aviación israelí pues entrena en territorio turco, ¿no? Precisamente a cuenta del ataque perpetrado por Israel a Gaza hace pues ya este mes 2 años, todavía pues desde entonces hay gente desplazada, cientos de personas que pues bueno vieron sus hogares destrozados, y nos cuentan que jamás se lanzará un programa para la reconstrucción de 1000 viviendas en Gaza, viviendas que fueron destruidas durante la operación Plomo Fundido. Decenas de familias siguen viviendo en tiendas de campaña y dependen de la ayuda de las agencias humanitarias después de que sus viviendas quedaran destruidas en la ofensiva israelí de finales de 2008 y principios de 2009. Hoy estamos anunciando el lanzamiento del primer proyecto para la reconstrucción de lo que ha sido destruido por la ocupación en toda la franja de Gaza, ha explicado el primer ministro del gobierno de facto de Hamas en la franja, Ismail Haniya, durante la ceremonia de colocación de la primera piedra. El ministro de Obras Públicas de Hamas, Yusef Al-Mansi, ha indicado que la construcción comenzará en varios puntos entre una semana y 10 días. Preguntado sobre la procedencia del dinero para el proyecto, Al-Mansi ha señalado que no hay países donantes y que el gobierno de Hamas financiará todas las obras. Los donantes internacionales han prometido 4.800 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza, pero el dinero ha estado retenido a la espera de que Hamas, que se hizo con el control de la franja en junio del 2007, y el movimiento Al-Fatah del presidente palestino Mahmoud Abbas formen un gobierno de unidad que pueda gestionar esos fondos. Bueno, y hablamos ahora de Lieberman, de este señor tan majo, y nos cuentan que la autoridad palestina rechaza el plan de Lieberman. Bueno, pues el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, rechazó hoy el plan del canciller de Israel, Avigdor Lieberman, de definir un Estado palestino bajo fronteras provisionales con el fin de bloquear el reconocimiento internacional de un Estado palestino dentro de las fronteras del 67. En declaraciones al portal de noticias, Inet, Erekat dijo que un Estado palestino que se viene, es la realidad, e Israel debería de ser el primer país en reconocer esto. No creo que Lieberman esté interesado en llegar a un acuerdo y a un acuerdo parcial. No es la solución. El Estado palestino no se establecerá en el 50% de las tierras de la ribera occidental, agregó. Prácticamente pues sería inviable un Estado en los actuales territorios bajo administración de la autoridad palestina, ¿no? Pues no. Sí. luego nos cuentan así, nos dicen, Lieberman recientemente elaboró un acuerdo de paz provisional para un Estado palestino que incluye hasta un 50% del territorio de Cisjordania, pues muy por debajo de las exigencias de la autoridad palestina. Con las conversaciones de paz bajo la mediación de Estados Unidos, en un punto muerto, Israel se mostró preocupado por una serie de reconocimientos de un Estado palestino por parte de países latinoamericanos como Brasil y Argentina. Erekat dijo a Inet, al portal, que cree en que el plan de Lieberman representa también la posición del primer ministro Benjamin Netanyahu. El gobierno de Israel no está dirigido a la paz, porque no está interesado en la paz, y este plan es prueba de ello, vamos, subrayó. El negociador palestino también emitió un comunicado en el que señaló que el plan de Lieberman llegó después de que los israelíes se sintieran avergonzados y aislados por la comunidad internacional, que gradualmente ha apoyado la creación de un Estado palestino con Jerusalén Oriental como su capital. Bueno, eta gogoratuko duzuenez, duela aste pare bat Estatu Batuetan armaz egindako eraso batean 21 pertsona hil zuen, ba, gizon batek, hoien artean Gabriel Giffords, ba, kongresuko kidea zena, eta berari buruzko eta bere, ba, izaera sionistari buruzko, ba, informazioa luzatu digute. Gabriel Giffords era voto seguro a favor de Israel en el Congreso. El Comité para los Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel trabaja año tras año para asegurar que 7 u 8 millones de dólares al día procedentes de los impuestos de los contribuyentes estadounidenses le sigan llegando a Israel sin que importe cuántos civiles sus tropas asesinan. La congresista Giffords es célebre por ser un voto seguro a favor de Israel en el Congreso y por su apoyo a las numerosas iniciativas de esta agencia a fin de proteger a Israel de las consecuencias negativas de su despiadado e ilegal uso del armamento estadounidense. Nos dicen que tras un viaje que hizo Israel en 2001 declaró que esa experiencia había supuesto un punto de inflexión en su vida. Las fuerzas israelíes asesinaron ese año a 103 niños palestinos, 31 de ellos de un disparo en la cabeza. Y en 2006, un año en que las fuerzas israelíes mataron a 665 palestinos, 139 de ellos niños, y los palestinos mataron a 23 israelíes, dos de ellos niños, pues este año manifestó que Estados Unidos debe hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de Israel a largo plazo. Parecía como si las víctimas palestinas, asesinadas en primer lugar y en mayor número, resultaran invisibles para ella. Bueno, ba, aste hauetan, ba, famatua, edo bilakatu den pertsona baten inguruko, ba, alderdi ilun hau, ba, argitu digut. Segurazki horrek ikamika pituko du. Eta badira 9 urte ezagutzi Palestinako aginte nazionalaren poliziak bahitu zuela Ahmed Sadat, Palestinako askapenerako fronteko zuzendari o idazkari nagusia. Hori dela eta erakunde honetatik honako agiri hau edo argitaratu dute. 9 años al secuestro del secuestro de Ahmed Sadat por parte de la autoridad palestina. En una declaración del Frente Popular para la Liberación de Palestina por motivo del 90 aniversario del secuestro de su secretario general Ahmed Sadat por parte de los aparatos de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina, señaló que este hecho, sin duda alguna, constituye un grave crimen y clara muestra de la decadencia moral de la Autoridad Nacional Palestina y en especial de los autores intelectuales y materiales del hecho. Cabe recordar que hace 9 años y por instrucciones de los militares israelíes, en aquel entonces el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, confinado por los militares israelíes en la sede del gobierno conocido como la Mukata, para complacer a los israelíes y aliviar el cerco sobre su sede gubernamental, instruyó a su jefe de seguridad, Taufik Tirawi, la detención de Sadat, el cual este último invitó al secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina a una supuesta reunión reunión de coordinación en Ramala, sorpresivamente el recinto fue rodeado por cientos de hombres armados que llevaron a Saadat a la sede del gobierno, donde posteriormente fue transferido a una cárcel en Jericó bajo protección y control de equipos de seguridad británicos y norteamericanos. En marzo de 2006, repentinamente, en una operación coordinada, se retiraron de la cárcel los guardias británicos y norteamericanos, sorpresivamente, y minutos después fueron las tropas israelíes las que invadieron el recinto, secuestraron a Sadat y otros cuatro miembros del Frente Popular de Liberación de Palestina, bajo vista, paciencia y complacencia del nuevo presidente de la ANP, Mahmoud Abbas. Israel acusaba a Sadat de ser responsable del asesinato del ministro israelí de turismo, el ultraderechista Rahman Zebi, que fue ejecutado por un comando del Frente Popular de Liberación de Palestina en venganza por el asesinato por parte de Israel del exsecretario general del Frente Popular, Abu Ali Mustafa. En el comunicado, el FPLP fustigó a la Autoridad Nacional Palestina y condenó su sumisión a las indicaciones e instrucciones sionistas y condenó el colaboracionismo y sus actos de represión en contra de aquellos que resisten a la ocupación. Al respecto, recordó que Ahmad Sadat fue detenido 3 veces por los aparatos de seguridad de la ANP y finalmente entregado a los militares israelíes. En este sentido, la Autoridad Palestina, con su colaboración con las tropas de ocupación y su fuerte represión en contra de aquellos que resisten a la ocupación, viola la legalidad internacional y en especial los convenios de Ginebra, que consagran el derecho de los pueblos a luchar por la libertad y resistir la opresión y la ocupación militar extranjera. En la actualidad, Ahmad Sadat se encuentra en una celda de aislamiento en la cárcel militar de Nafha, donde se encuentra sometido a aislamiento prolongado y absoluto, donde su vida y su integridad psíquica corre en peligro. Cabe recordar pues que Ahmad Sadat, además de ser el secretario general del Frente Popular, pues es diputado electo del Parlamento Palestino en Ramala. Bueno, ba, honen bestez, bukatutzat emango dugu prentza errepasoa. Eta jarraian, eta gorko elkarrizketari heldu aurretik kanta bat entzungo dugu, lehen iragarri bezala, Arramazka, Euskal Taldeak, Dam eta Rimbana musikari palestinarrekin grabatutako Mikelagoaren bertzioa. Iragan irailean, Biladi Adi, Euskal Brigadaren testu inguruan, egin zuten kanta hau, eta grabatu zuten musikari palestinarrauekin, eta entzungo dugu jarraian emaitza. Zapalduaren borroka, paretaren izala, enerriaren negarra, arrotzak ziren oien parra, begirada bentoriek, begi horien historia, handikume, botere goze, oilur, oilur, enelur, enean, maitian jira. Txuitua, noraua, iegalen bairia, berdio, isizan denak, isizan denea, berdio, isizan denak, isizan denea. Guarda. يومية تتحمص واسألهم كله تمام بص وانا ماسك السلاح فلاحم عنت عجبار مخوش بابع صير وبس ايب وزور نبت متصنف شوف فلسطين شوف المحتلين شوف مين الباطل مين قتيل دخلت محاكم كالشاهد اللي يصير كنت حالم يطلع الظالم اجيل بلاقي الحاكم من الضخيم يمثل تمثيل الانسانية بس عمي اللي شاف الهمجية تهجر بالاحمر انا عندي قضية واحمل سلاحي لا يغبك دمي يزيد من السلاح وانظر إلى شفتي أطبقتا على هوج الرياح أنا لم أمت أنا لم أزل أدعوك من خلف الجراح Liriek ez duten ugari, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Bueno, eta jarraian kantau entzun ostean balduko diogu gure gaurko elkarrizketari. Gaur solastuko gara Michael Diz, Europako boikot kanpainako koordinatzailearekin. Hori bai, zenbait datu emango dizuegu lehenago ba, kokatzeko ba, zein den kanpaina honen ibilbidea eta nondik sortu zen. Bueno, la campaña boicot de diversiones y sanciones a Israel, BDS, que comenzó a tomar forma con el estallido de la segunda intifada en el año 2000, hunde sus raíces en la rica historia de resistencia civil palestina contra la colonización sionista, especialmente en las campañas antinormalización que rechazaban la aceptación del apartheid. La convocatoria insta a diferentes, bueno, a distintas formas de boicot hasta que Israel cumpla las leyes internacionales poniendo fin a la ocupación de tierras y desmantelando el muro, reconociendo los derechos fundamentales de las y los ciudadanos palestinos de Israel con plena igualdad y respetando, protegiendo y promoviendo los derechos de las personas refugiadas palestinas para que regresen según lo acordado en la resolución 194 de la ONU. El llamamiento fue aprobado por más de 170 partidos políticos, organizaciones, sindicatos y redes de Palestina. Al adoptar un enfoque basado en los derechos, el llamamiento activa la universalidad de la ley internacional y los derechos humanos en el contexto palestino y unifica las posturas palestina e internacional, permitiéndoles resistir o facilitar la solidaridad junto a los demás para conseguir los indiscutibles derechos del pueblo palestino. Ba, entzun dezagun beraz Michael Diz, BDS kanpainaren koordinatzaileari egindako elkarrizketa. Bueno, pues estamos en Wintifada y charlando a continuación con Michael Diz. Michael Diz es el coordinador europeo de la campaña internacional BDS, delegado pues de la campaña internacional palestina de boicotes, inversiones e sanciones en Londres, y la pasada semana pues le hemos tenido de visita por Euskal Herria dando una serie de charlas y bueno, pues ha tenido la deferencia de atender a la llamada de Wintifada y compartir estos minutos con nosotros. En primer lugar, buenas tardes Michael y gracias por atender a nuestra llamada. Well, thank you very much for taking the time to discuss the campaign. En primer lugar, nos gustaría pues que nos contextualizara, nos hiciera un breve recorrido histórico de lo que ha sido la campaña BDS desde su puesta en marcha en Palestina hasta que ha sido asumida e impulsada por distintas organizaciones europeas. ¿Quién lo promueve desde Palestina? ¿Quién la impulsa en Europa? Given the failure of dada el gran fracaso de la comunidad internacional para llevar a Israel a un tribunal o para que respondiera internacionalmente por los violación de derechos del pueblo palestino, pues esta fue una respuesta en el año 2005 del pueblo palestino, lanzó un llamamiento a esa misma comunidad internacional para defender sus derechos, y esto lo hizo mediante la campaña del BDS, de la campaña del boicot y de desinversiones y sanciones contra Israel. Esta campaña tiene distintas formas. Una va dirigida hacia los productos de consumo, productos israelíes. Otra tiene que ver con todo el montaje cultural o los eventos culturales que patrocinados por el Estado de Israel. Y otra área de la campaña tiene que ver con aquellas empresas multinacionales y de inversiones en el Estado de Israel. La campaña que se lanzó ya pues hace ya unos 5 años se basa en la pues más que o sea, tiene que ver más con la defensa de los derechos del pueblo palestino frente a la legislación internacional, pero es mucho más amplio que esto, en el sentido de que no tiene una propuesta política, es más bien una defensa de los derechos del pueblo palestino y, como decía, a un nivel legislativo internacional. Desde ciertos sectores de tendencias sionistas se pone en duda la legalidad y la legitimidad incluso de esta campaña BDS, supongo que también pues un poco presionados por los éxitos que está consiguiendo a nivel internacional. ¿Qué nos puedes decir de la legitimidad de esta forma de lucha y de su legalidad? Sure, I mean, I think we've seen recently a number of forms of reaction from the elites within inside Israel. Bueno, la reacción del gobierno israelí ha sido la de ilegalizar la campaña del BDS, y se ha visto cómo desde el Parlamento israelí se está intentando pasar una legislación, unas leyes que condenen a cualquier ciudadana israelí o palestino que participe en la campaña. Sí, hemos visto también cómo el cabildeo, los lobbies de los israelíes sionistas en Estados Unidos han recogido ya un fondo de unos 6 millones de dólares para contrarrestar la campaña del BDS, y cómo incluso dentro del gobierno israelí, pues políticos de, tan conocidos como el mismo Netanyahu, el primer ministro, diciendo, se le ha escuchado decir que esta campaña es una amenaza para el Estado de Israel. Sí, lo que estamos viendo también como consecuencia de la campaña es, y bueno, lo está viendo el gobierno israelí, es que la campaña misma articula un discurso, un nuevo discurso que tiene que ver con la legislación internacional y los derechos del pueblo palestino y unos derechos mínimos de autodeterminación. Estamos viendo cómo este discurso ha cambiado la manera de ver el conflicto, es de alguna manera pedagógico, ya que va demostrando de qué manera funciona el sistema apartheid de colonización y de ocupación del Estado sionista de Israel. A lo largo de la historia de la ocupación de Palestina, el pueblo palestino ha resistido de múltiples maneras, a través de la desobediencia civil, a través de la lucha armada incluso. ¿Crees que en esta nueva etapa la campaña internacional de boicot puede suponer una estrategia efectiva de lucha contra el régimen de apartheid en Israel? I think that there has been, as you say, a rich history of non-violent resistance. Sí, está, bueno, en la historia, en los últimos 100 años de la historia de Palestina, se ha visto, hay una historia muy, muy rica, muy consistente de resistencia no violenta hacia el Estado, contra el Estado de Israel, y eso se puede ver dentro, por ejemplo, en los pueblos, pues en la zona, los pueblos junto al muro. Esta estrategia de no violencia de la campaña del boicot y desinversiones y sanciones atrae no solo dentro sino fuera de Palestina un gran número de personas precisamente por esta estrategia de no violencia. Y esto ya ha crecido, sigue creciendo enormemente ha ido creciendo en los últimos 5 años. A lo largo de estos 5 años de andadura, desde que se pusiera en marcha en Palestina la campaña internacional BDS, ¿cuáles han sido los logros que se han cosechado a nivel internacional, pues a través del boicot? Sure. There's a large variety of successes, both big and small. People here in the Basque may be familiar with the campaign against Veolia. La verdad es que hemos tenido muchos logros, algunos más pequeños, otros más importantes, y creo que aquí en el País Vasco estabais bastante familiarizados con la campaña y con Veolia, la campaña contra esta empresa multinacional francesa que fue contratada ilegalmente para construir el tranvía que va desde el territorio del este Jerusalén hacia los territorios ocupados, ilegales ocupados dentro de Palestina, una empresa multinacional francesa pública, hay que decirlo, y en este sentido la campaña ha tenido bastante éxito porque se ha convencido a muchos de los ayuntamientos en Francia para que retiren las acciones que mantienen en los contratos. Por ejemplo, también en los últimos 2 años ha tenido mucho éxito en Estocolmo, donde se ha retirado un contrato importante de 4,5 billones de dólares. Comentaba también que, bueno, gracias a la campaña, pues se han retirado muchas de las inversiones o acciones de los contratos de Veolia en países como Irlanda, el Reino Unido, en Francia y en Suecia. Un total de 10 billones de euros, y esto ha sido reconocido por la propia empresa, ha tenido un gran impacto en Veolia, de tal manera que ahora está intentando vender las acciones a otras empresas de tranvías ligeros, contratos y, por supuesto, pues, ilegales, ¿no? Esto, la verdad, es que lo contamos como uno de los logros más importantes, hacer qué una multinacional tan importante como Veolia, pues que llegue a Palestina, que llegue al Estado de Israel y se haga con grandes fortunas de beneficios a costa de los derechos humanos del pueblo palestino. Pues esto es un gran logro. Y bueno, pues parece ser que aparte de Veolia o ninguna otra empresa importante ha venido al lugar de Veolia. O sea, hemos conseguido sacar a esta empresa y que no nadie más venga a suplir la necesidad los contratos del sistema de tranvías. La campaña pues se lleva a cabo por sindicatos, parroquias, allí donde la gente cree que puede pues informar y hacer que no se invierta en Israel. Hemos visto que esto va teniendo sus frutos desde Irlanda, el Reino Unido, por ejemplo, cómo se han roto relaciones con los sindicatos de Israel, cómo se ha hecho boicot contra artistas como Santana, Cohen, los Claxon, que han renunciado, no han ido a tocar al Estado de Israel. Y vamos viendo también cómo a nivel de gobiernos se ponen las sanciones al Estado de Israel también. Y una de las, recientemente la gran conferencia que tuvo lugar en Jerusalén, a la que tenían que asistir, pues unos 37 países, la campaña consigue que solo 18 países asistan a esto, bajo la bandera de la campaña del BDS. ¿Cómo valora las reacciones que está generando dentro del seno del gobierno israelí y del sistema israelí en general, pues estos logros de la campaña BDS? ¿Están creando de alguna manera nerviosismo la presión internacional que supone el BDS, habida cuenta pues de que desde Israel se está empezando a criminalizar, a ilegalizar a organizaciones, activistas que colaboran con la campaña BDS? ¿Cómo valora esta reacción del gobierno israelí? Sure. Within Israel at the moment, Israel is currently introducing new laws that would institutionalize and further legalize the systematic discrimination against Palestinian citizens of Israel. Dice cómo, cómo está reaccionando el Estado de Israel, pues ha movido el piso del sistema legal, porque lo que están intentando hacer es precisamente ilegalizar todo un sistema discriminatorio hacia los ciudadanos, ciudadanas palestinas, y como habréis escuchado, se está intentando introducir una ley, la ley de lealtad, el voto de lealtad, y esto es para excluir a las minorías dentro de Israel, la minoría de palestinos, ciudadanos palestinos. Esto también ha provocado una fuerte reacción dentro de las élites intelectuales y algunos políticos sionistas dentro del Estado de Israel, y pues han reaccionado con campañas también para detener el creciente fascismo, o en último término, como lo dicen, pues no dejar que muera el Estado de Israel. Esto se han pronunciado personas conocidas dentro del mundo de la política en Israel. Bueno, por supuesto, esta es una ilusión. Se está muriendo la ilusión de una democracia dentro de Israel, pero lo que la campaña está haciendo en realidad, y tiene mucho impacto, es en esto de la presión desde fuera, está haciendo que cambie el discurso dentro del Estado de Israel y dentro de las élites, es decir, que se cuestione desde dentro lo que está pasando. Esto es, le damos mucha importancia. Como resultado de la campaña. Estamos viendo, por ejemplo, después del ataque de Gaza en el 2008-2009, se ha visto una reducción en un 22% de todos los productos manufacturados en Israel. Este es el impacto de la campaña en estos productos. Y el tema es que no es solo una cuestión económica o política. La campaña ha hecho reaccionar a Israel, no solo a Israel y sus aliados, no solo intentando ilegalizar, sino también pues se han dado cuenta que esto es realmente tiene un potencial político importante. ¿Cuáles considera, hablamos de los logros, pero cuáles considera que son los retos de futuro de la campaña BDS internacional? ¿Cuáles serían pues los objetivos tanto empresariales como políticos a los que enfocar de aquí en adelante y pues estos retos de futuro de la campaña? Sure. I think one of the major challenges is the criminalization of the BDS campaign. It's not just inside Israel that this is happening. Inside Israel and Palestine is very serious. Sí, tenemos desde luego retos importantes, pero el primero desde luego es el de la criminalización de la campaña, no solo dentro del Estado de Israel, sino fuera. Pronto veremos a los activistas cómo se les va a meter en prisión. Pero ya hemos visto esta respuesta en sitios como en Francia, donde se tiene a más de 20 activistas ya que tienen que se les va a mandar a juicio, se les ha llevado a juicio, y otros 80 se les ha notificado ya de cómo van a también que irían a juicio porque han sido pillados en la campaña en los supermercados, por ejemplo, solo por pegar las pegatinas en los productos a los que se le está haciendo campaña de boicot. Entonces, pues esto nos preocupa mucho, la criminalización. Están siendo criminalizadas pues personas por el simple hecho de pegar las pegatinas en los productos y por hacer concentraciones o manifestaciones fuera de los supermercados. Esto lo estamos viendo en Estados Unidos y Canadá, donde hay una auténtica casa de brujas y todo esto gracias al lobby, al fuerte lobby sionista y respaldado por gobiernos locales. Uno de los principales retos también es hacer de la libertad de expresión otro de los temas importantes, ¿no? Dentro de Palestina. De tal manera es difícil porque estamos encontrando una respuesta muy contundente por parte del lobby sionista con aportes de, como he visto en Estados Unidos, de 6 millones de dólares y otro tanto en Europa, porque han perdido el argumento político, han perdido el argumento moral. Entonces no les queda más que el de la reacción criminalizadora, ya que, como estamos viendo, Israel cada vez está más aislado, y hay una reacción de la sociedad civil importante. Entonces no les queda otra más que criminalizar la campaña. Ya para finalizar, ¿qué mensaje le dirigiría pues a la sociedad de Euskal Herria? No ya quizá la gente pues que convencida y que trabajamos en la campaña de boicot, sino a mucha gente pues con sensibilidad social y política que tiene reticencias pues a la hora de boicotear pues tanto a grupos deportivos como culturales, musicales que vienen de Israel. ¿Qué mensaje les dirigiría? Palestinians have been denied their fundamental rights for decades. Boycott is not an option that's been taken lightly. It is the last remaining option. Al pueblo palestino se le han negado sus derechos fundamentales por décadas. La campaña del boicot y de desinversiones y sanciones no ha sido una opción muy fácil. Tenemos que entender que ha sido la última opción. y ha resultado ser una herramienta muy útil para la lucha. ¿Por qué? Porque está cambiando el discurso. Y este discurso ha tenido un gran impacto, esto lo hemos visto en los últimos 5 años, contra el sistema apartheid israelí. Porque, bueno, después del ataque a Gaza, después del ataque a la flotilla, después de lo que vemos día a día de cómo están quitando la desmantelando y deportando al pueblo palestino y cómo están invadiendo Jerusalén este, pues es que si no se hace el boicot ahora, ¿cuándo? Este es el momento. Pues Michael, ha sido un auténtico placer tenerte en los micrófonos de Wintifada. Esperamos pues que vuestro trabajo y nuestro trabajo sea fructífero y que no tengamos que celebrar un próximo quinto aniversario de la campaña de BDS, lo cual querría decir pues que finalmente ha triunfado y ha conseguido acabar con el régimen de apartheid en Israel. Thank you very much for taking the time to discuss the campaign. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por dedicar este tiempo a explicar lo que es la campaña de BDS. Eta hau izan da Michael Dizekin izan dako solasaldi interesgarria. Eta astero boikotari dedikatzen diogun saioaren azken txampa honetan errepasatuko ditugu kanpaina honek mundu mailan emandako emaitzak eta fruituak Michael Dizek berak idatzitako artikulu batean. Bien, hablamos de la eficacia y la diversidad de la campaña, que resulta cada día más evidente. Pocos días después del ataque a la flotilla de Libertad, el sindicato de estibadores de Suecia realizó un bloqueo a barcos y cargas israelíes en California, India y Turquía. Se llevaron a cabo bloqueos similares. Y sindicatos belgas, británicos y vascos realizaron acciones vinculadas también con la campaña. La Unión de Trabajadores Municipales Sudafricanos, la SANGU, lanzó una campaña para crear zonas de libres de apartheid israelí. Bueno, también se ha producido un avance sin precedentes en el campo del boicot cultural. Meg Ryan y Dustin Hoffman cancelaron su asistencia al 2010 Jerusalem Film Festival después del ataque a la flota, mientras que las bandas de Pixies, de Gorillaz Sound System y de Klaxons cancelaron todos sus conciertos. Y autores como Henning Mankell, Lane Banks y Alice Walker se unieron al llamamiento. Antes, otras figuras habían cancelado ya actuaciones en Israel, Elvis Costello y Jill Scott Heron, o apoyando la campaña, John Berger, Naomi Klein, Ken Loach, Judy Butler y John Grisham. A raíz del ataque a la flotilla, el ayuntamiento de Swansea, Gales, se unió a la larga lista de ciudades de Europa Occidental en excluir a Veolia de los futuros contratos de servicios públicos por su papel en la construcción del tranvía de Jerusalén, que unirá el este y el oeste de la ciudad y consolidará el control sobre los asentamientos ilegales que allí existen. Veolia está ahora intentando vender su participación en el proyecto del tranvía. El boicot al apartheid de Sudáfrica tardó una década en hacerse visible en un pequeño número de países europeos y por lo menos una década más para tener un impacto notable en los principales países occidentales. En este caso participan ya activistas de más de 20 países, incluidos algunos de América Latina y el Lejano Oriente. Y el Estado de Israel está respondiendo al movimiento como si se tratara de una amenaza existencial. Sindicatos, partidos políticos, estrellas de la cultura e instituciones financieras a nivel mundial se van uniendo o apoyando indirectamente la campaña BDS. Como dijo un miembro fundador de la campaña, nuestro momento sudafricano ha llegado. Vamos a seguir usando BDS como una plataforma efectiva, creativa e integral para acabar con la injusticia israelí y conseguir la liberación de Palestina, la justicia y la igualdad. Bueno, ba, uste dugu gaur material desente daukagula hausnarketarako, beraz, honen bestez, bukaera emango diogu gaurko irratzaioari. Badakizue, ba, entzungai dituzuela, intifada irratzaio guztiak irubebikoitzaherriak.org webgunean. Eta Labedi eta Tastaz irratien guinetan zita badukazuela gaur 8 intifadarekin. Beraz, urrangora arte, aio!